quien te amé, lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupa mi lugar, porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien te quiera como yo. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro esta nochecita de gustos culpables condenadotes, doctor Ledesma Romero, muchas gracias por la dedicación. Y ahora sí, lo siento mucho, pero me tengo que confesar como una verdadera fan de esta canción, porque es para mí solititita, pero les presto un cachito para que vean que no descobijo. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Y entre los gustos culpables más deliciosos que puede haber en la vida están esas películas románticas melosas que de repente, por más machas que nos hagamos, nos hacen llorar. Y una de esas películas es esta que se llama P.S. I Love You. Y de esa peli les traigo dos canciones esta noche. La primera de ellas es The Galway Girl de Steve Earle. Y después de eso, The Pogues con Love You Till The End. Espero que les gusten. Estamos en Pillowbook. Muchas gracias, doctor, por mi canción. Y de verdad, qué bonita, pero qué chula canción. I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. And I asked her friend, what's a fella to do? 'Cause her hair's black and her eyes are blue. And I knew right then I'd be taking a whirl. Salt-tail prom with a Galway girl. Hey! I all alone. With a broken heart, I took it home. And I ask you now, tell me what would you do? If her hair's black and her eyes are blue. Cause I've traveled around, I've been all over this world. Boys, I ain't never seen nothing like a Galway girl. I just want to tell you nothing you don't want. esta canción va dedicada para Eduardo Arjona, es de Los Nocheros y se llama Entre la Tierra y el Cielo. Eduardo, ya no me hagas berrincha, ahí está tu canción. Besitos. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a beso, a recorrer sin límite tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a beso. Sueltas el pelo y así descalza camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Mientras acá nosotros andamos muy preocupados tratando de descifrar cómo carambas se come uno el corazón de alguien a besos, estaba yo pensando si sería la malvada bruja esta de color verde la que fue capaz de meter la mano en el corazón del príncipe Girolamo y se lo andaba tragoneando a besos. Todo puede suceder en una noche de gustos culpables, pero mientras eso sucede, los voy a dejar con dos canciones un poco más locas. Es Mírate Té de Fobia. Y después de eso vamos a escuchar a Los Tucanes de Tijuana con Me Gusta Vivir de Noche. Santo Dios, ¿a dónde hemos llegado? Esto es Pillow Book. Me gusta vivir de noche. certeza de que existe una vida más allá. Mira, te crees que te vas a morir fumando toda la noche y no te quieres dormir. Mira que todas las criaturas dejaremos de existir y no sabemos si hay vida más allá. Mira, te vas a acabar tomando tantas pastillas y no tanto se dormir. Estás haciendo viejo y no tenemos la certeza de que existe una vida más allá. Y estoy muriendo por amor. La noche sin parar de bailar. Mira, te estás haciendo vieja. No tenemos la certeza de que existe una vida más allá. De que existe una vida más allá. Y estoy muriendo por amor. Son nocivos para la salud. Así es que todo mundo a bailar. ¡Échale, primo! Si ustedes gustan, yo los invito. así en esta noche de gustos culpables, en el que ya no nos metimos tanto ni con autoestima, ni ondas por el estilo psicológicas, ni psicométricas y demás. Vamos a escuchar un poquito más de música. Nos piden por acá You're So Vain de Carly Simon, y un poquito después vamos a escuchar Helter Skelter, la versión de Dana Fox, que fue la que se utilizó para Across the Universe. Espero que les gusten. Estamos en Pillowbook y esta noche me da mucho gusto saludar del otro lado, por allá en Cancún, al guapísimo Hugh Powell. Hugh, qué bueno que nos estás escuchando. Te mando besos muchos, muchos. Y qué padre saber de ti, aunque andes hasta Cancunlandia. Where I stop and I turn and I go for a ride till I get.

to your new friends, man. Why do you make me chase you around? Why do your words make me not make a sound, sound? And when this dance is done, you and me are still the only one. Yes, since time begun, I'm still with you, even when you're gone. But when this dance is done, you and me are still the only one. Yes, since time begun, I'm still with you, even when you're.